Muy buenas tardes, estáis escuchando Radio Cuca, la onda libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM y saliendo con algún problema técnico. A lo que parece, voy a cambiar de micro, a ver si así mejor. A ver ahora, sí, vale. Estáis escuchando Radio Cuca, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org, grabando aquí una nueva edición de Anábasis, programa de historia de esta santa casa, que en teoría emite los miércoles a las 7, pero que grabamos un poco cuando podemos. Esta es una de las horas habituales, la de las 5, la del programa Isuzu, que solemos robarle. Y nada, hoy tenemos aquí invitados a un compañero y una compañera de Argentina, concretamente de Rosario, que vinieron a presentar a Asturias los cuadernos de negación, y que aparte de presentar aquí a sí mismo la publicación, van a aprovechar para hacer un breve recorrido histórico por las luchas en dicho país, centrándonos en lo que fue toda la quiebra de la economía en el año 2001 y los diversos intentos de reconstrucción posterior. Yo no voy a enrollarme mucho con esta introducción, señalar las cuatro banalidades de rigor, las formas de contacto con el programa. Si nos escuchas en directo, el 985-29-81-37, el teléfono del estudio. Solo si lo estás oyendo en directo, cuando eso es el miércoles 26 de octubre de 2014, el contacto con el otra forma de contacto con el programa, el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Recordaros también la web del programa, www.anabasis.radiocuca.org, donde podéis acceder al resto de programas anteriores. La edición de hoy es un número redondo, la 50. Y nada, lo dicho, la gente de Cuadernos de Negación aquí en directo en los estudios centrales de Ciudad Naranco, casi les voy a ceder el micro para que se presenten brevemente y arrancamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, Cuadernos de Negación es una publicación de Argentina, como recién decía, que bueno, la publicación nace en el año 2007 con el objetivo de poner en circulación materiales que consideramos necesario que existan de crítica radical, en un contexto en el cual vemos que hay una falencia bastante grande de discusión entre compañeros, de profundización teórica, y bueno, nace como una intención de hacer un aporte en ese sentido. El primer número que se publica es una traducción de un texto del sitio web prole.info, que es la publicación que se titulaba Trabajo, Comunidad, Política, Guerra, la cual nos parecía interesante porque se hacía una crítica del capital, pero incluyendo la crítica del trabajo asalariado y del Estado. Así que bueno, ese fue el primer material, al cual se le anexó una presentación y también un pequeño anexo de crítica a la democracia. Y ese fue, bueno, el primer material. Desde un comienzo, la publicación tiene objetivo de reapropiarnos de las posiciones históricas de la clase, de ponerlas en discusión, en circulación, y no tener ni una perspectiva educacionista, pero tampoco tener un lenguaje adrede muy complejo, sino tratar de realmente poder que la publicación sirva para discutir con el resto de los compañeros. Y a su vez romper un poco con las fronteras ideológicas, porque bueno, siempre hay las históricas divisiones dentro del movimiento de nuestra clase, sobre todo entre el comunismo, el anarquismo, incluso bueno, en el primer material propio, que es el número 2, que aborda la cuestión de las clases sociales. Uno de los textos más importantes que consideramos nosotros, un texto que se llama Comunismo, Anarquía, que justamente lo que busca expresar es la necesidad de romper un poco con la identidad solamente que a veces se toman desde muchos movimientos, y que lo importante son las posiciones. O sea, no nos preocupa tanto cómo se llama tal o cual movimiento, o cómo se llamó a sí mismo tal o cual expresión histórica de nuestra clase, sino realmente la lucha, el contenido real de la lucha. Y bueno, en ese sentido es que abrimos mucho el panorama. Algunos de los compañeros en su inicio provenían más del ámbito anarquista, en su mayoría, pero bueno, desde un principio el objetivo no fue adherir a tal o cual ideología, como decíamos, sino poner en circulación más materiales. Y bueno, fue muy importante también descubrir que no había, o sea, que el movimiento era mucho más amplio, que había expresiones que por ahí se reivindicaban del marxismo, del comunismo, pero que había una crítica muy importante del Estado, del partido, de los sindicatos, y a su vez, bueno, las históricas críticas del anarquismo. Así que bueno, esa fue un poco la intención desde el principio. Enredándome un poco, pero... Vale, igual por entrar en cuestiones de más calado, hay un tema cuando se habla de actualidad que es muy candente, por lo menos aquí en nuestro entorno, que es el del proletariado, hoy en día muy cuestionado, incluso vilipendiado. Casi resulta para mucha gente un anacronismo hablar del proletariado. ¿Qué podemos decir? Sí, nosotros en ese sentido no le tenemos miedo a... Como que hay algo bastante de moda también de pretender un nuevo lenguaje o una nueva forma de expresarse. Nosotros no le tenemos miedo a ese tipo de cosas. Para nosotros hay posiciones que son importantes, invariantes, y por eso las defendemos. Y eso, y tratamos de no dejarnos llevar por las modas. Y en gran parte creemos que esa crítica a las clases sociales se debe a una incomprensión justamente de lo que son las clases sociales, porque en muchos casos se parte de una comprensión sociológica de las clases. O sea, las clases se determinan por pertenecer a tal o cual rama de la producción, por tener tal o cual lugar en el sector productivo, y para nosotros no se definen de esa manera. Las clases se definen en la lucha, se definen por las necesidades históricas que tenemos, que nuestras necesidades históricamente están contrapuestas a las necesidades de producción, a las necesidades de valorización. En ese sentido definimos al proletariado, en ese antagonismo que nos arrastra durante toda nuestra historia a luchar contra el capital y el Estado. Debido a muchas de estas, no sé si falsificaciones o un poco divergencia en torno, para nosotros es bastante problemático porque se generan teorías y expresiones que no consideramos adecuadas o que no terminan de entender a fondo cuál es el verdadero antagonismo social, y también lleva a una incomprensión de lo que es la revolución y de lo que son las tareas un poco de los proletarios que se organizan. Y bueno, esa es un poco la importancia que le vemos, y a su vez nosotros vemos que históricamente la burguesía y la socialdemocracia han tratado de negar al proletariado de diversas formas, negarnos a través de distintas nacionalidades, de dividirnos en distintos sectores, y a su vez también, bueno, debido a toda la reconversión productiva de los 60-70, nacieron muchas teorías en ese sentido, no solo de la burguesía expresamente, sino también de muchas tendencias socialdemócratas acerca del fin de las clases, de que las clases se terminaron porque cambió el sistema productivo. Y bueno, para nosotros la clase no se define en ese sentido, sino que se define en la contraposición de la necesidad de subsistencia, de vida. Y bueno, es un poco lo que se trata de plasmar en ese primer cuaderno, poner ese tema en discusión, en debate, y tratar de recuperar las posiciones que existen en ese sentido, y también de criticar muchas teorías erróneas acerca de la clase, del obrero industrial, hombre y demás. Ese es un poco el objetivo, y bueno, también se empieza un poco por ese tema, porque se lo considera central. En todos los cuadernos, un enfoque que siempre tratamos de que exista es el enfoque desde una perspectiva de la totalidad, de no dejarnos caer en todas las separaciones, tanto las separaciones que se le buscan imponer a la clase, como las separaciones que se buscan hacer acerca de la comprensión de la realidad, que bueno, son separaciones de todo tipo, entre economía y política, entre las necesidades que tenemos ahora, como las necesidades históricas de revolución. Muchas expresiones teorizan en ese sentido, dividen a las necesidades para siempre hacernos luchar por reformas, y nunca y al final nunca terminamos luchando por la revolución. Y bueno, entonces en ese sentido, si bien se van abordando distintos temas como este, el de las clases sociales, y luego se van abordando otros temas, siempre desde esa perspectiva, tratar de tener una perspectiva total acerca de la sociedad y no una perspectiva parcial. Ese es al menos el intento y el enfoque que se busca tener. Sí, en ese sentido, ¿qué temas habéis tocado concretamente en los 7 números, creo, hasta ahora? Bueno, brevemente, en el número 3 se llama, creo que algo así como Contra la sociedad mercantil generalizada, donde se busca iniciar una crítica al capital, a la mercancía, al valor, y al fetichismo de la mercancía, que se introduce también un texto ahí, siempre tratando también eso de no solo textos propios, sino de publicar textos de compañeros para aportar para la discusión. Bueno, ese es un poco el número 3, en el cual también, ya que estamos, lo mencionamos, si bien después vamos seguramente a hablar un poquito más sobre el tema, se introduce una crítica a la autogestión, ya que bueno, en Argentina se sabe que es un tema en el que tuvo mucha fuerza, que profundizaremos después, pero ahí se inicia un poco la crítica, y justamente está relacionado con esto del enfoque de la totalidad, de que son problemas que no se pueden resolver parcialmente, que si no se critica a fondo la sociedad mercantil, no se puede buscar una solución en la esfera de lo económico, como es, bueno, producir de otra manera dentro del capital, no existe esa opción. Y así también la crítica del gestionismo, como que se plantea como opuesta al politicismo, pero en realidad no es más que su complemento, digamos. O sea, son dos parcialidades que se necesitan mutuamente, y que en cada momento de la historia vemos que se nutren, si bien se plantean como opuestas, se nutren totalmente, e incluso como, bueno, para meter también un poco acá la discusión, que en España se puede ver, por lo que estuvimos conociendo, cómo a medida que va tomando mucha fuerza el gestionismo, también toma fuerza la alternativa política, y de alguna manera se encuentran, se nutren, porque unos dicen, bueno, que haya un mínimo cambio político no nos interesa tanto, pero nos sirve para afrontar nuestros proyectos sociales, y al final son alternativas que se plantean como antagónicas, pero no lo son, se nutren en el fondo, dividiendo en distintas parcialidades, y al final frenando el impulso revolucionario, el impulso de las luchas que va existiendo en cada lugar. Bueno, el número 4 es sobre la crítica del Estado, en el cual, bueno, la denuncia, ¿no es cierto?, del Estado como estructura indispensable del capital, que no es una cosa neutral, que se pueda tomar ni se pueda reformar. Eso va a ser muy breve. Y bueno, ahí hay una cita del libro Barricadas en Barcelona, de Agustín Guillamón, bastante extensa sobre la crítica del Estado, la cual nos pareció muy pertinente incluir. Y el número 5, sobre la crítica de la democracia. Bueno, en ese número se busca también tirar abajo ciertos mitos o ciertas incomprensiones que hay sobre la democracia, que también es bastante típico en todas las últimas luchas, como que se busca decir, bueno, el problema no es la democracia, sino es que no es una verdadera democracia. Se busca poner la democracia a la dictadura o a los gobiernos de militares, Y bueno, lo que se busca ahí es plantear justamente que la democracia no es solamente eso, no es solamente el aspecto político, sino que la crítica a la democracia tiene que ser mucho más profunda, como esencia misma de la sociedad capitalista, que existe en la libertad, en la igualdad democrática, que no es la misma que la libertad de mercado, la libertad de vender. O sea, todo ese tipo de cosas están muy ligadas y no se trata solo de una crítica política, sino de ir justamente a la raíz de la crítica a la democracia, a la dictadura democrática del capital. Y esos cinco números, nosotros decimos que se podrían considerar como un bloque central, porque se abordan los temas más centrales por ahí de la teoría de la crítica, ¿no? Y luego se empiezan a abordar otros temas, siempre con la misma perspectiva, pero bueno, otro tipo de temas. El número 6 es sobre crítica de la religión, el número 7 es de crítica del urbanismo y de cómo se concibe el territorio bajo la dominación capitalista, sobre todo en lo que más se centra es en las ciudades. Y el número 7, el número 8 digo, que se titula Crítica de la razón capitalista, lo que trata de hacer es una crítica de la ciencia, de la tecnología, ciertos aspectos que siempre se discuten acerca de la ciencia, como la medicina y demás, pero bueno, como dice el título, no solamente criticar a las instituciones científicas y a las instituciones tecnológicas, a las fábricas, sino criticar al modo de producir, cómo este modo de producción nos determina en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarnos entre las personas y entre las personas y la naturaleza, cómo impone toda una forma de ver el mundo. Eso también se complementa un poco con el cuaderno sobre religión, que tiene el mismo objetivo, ver cómo tanto religión como ciencia se nutren mutuamente y son indispensables, son una fuerza del capital para imponer sus necesidades todo el tiempo y para imponernos una forma de ver y de sentir el mundo que genera muchísimas trabas también en el desarrollo de la lucha y de la teoría revolucionaria. Sobre todo, si bien la crítica a la religión por ahí fue más importante o lo sigue siendo dentro de los ámbitos revolucionarios, la crítica a la ciencia es un aspecto que muchas veces se falla. Hay y hubo sobre todo una confianza bastante ciega en el progreso. Y nuevamente volvemos a la cuestión de la totalidad. Esta cuestión de que el problema no es el capital, no es la producción mercantil, sino que sería los patrones, los burgueses, los políticos que se apropian de lo que producimos. Y no, lo que hace falta no es criticar solamente que alguien se quede con lo que producimos, lo cual es indispensable, pero sino también qué es lo que producimos, cómo lo producimos, para qué lo producimos. Así que esa crítica al progreso y a la ciencia nos parecía fundamental. Claro que no somos los únicos que la planteamos. Empezó a haber, la hubo, pero ahora empezó a haber con mucho más fuerza una crítica a todo ese aspecto. Y bueno, esa fue nuestra contribución al respecto. No sé si queréis añadir algo más sobre los cuadernos desde próximos proyectos hasta cómo un poco os organizáis para sacarlos adelante. Uh-huh. En cuadernos somos un colectivo de varios compañeros que al momento de encarar cada tema se eligen bibliografías, se distribuyen los materiales y se va discutiendo, se va escribiendo, se van también haciendo borradores, discutiendo con otros compañeros que siempre se realizan aportes. Y bueno, el último material que salió, que no es un número de cuadernos expresamente, es una entrevista que nos hicieron el año pasado dos compañeros de Francia que nos visitaron por allá y que ellos estaban bastante interesados en que hablemos un poco de la publicación, pero también de la historia del proletariado, de las luchas del proletariado en la región argentina, del peronismo, esto que es difícil de entender, y también de las luchas de 2001 y un poco de la actualidad. Entonces, en ese material, más o menos todo lo que estamos diciendo ahora se sintetiza ahí, y todos los materiales, bueno, están en el blog, que es cuadernosdenegacion.blogspot.com, y así que ese fue el último material que salió. Y ahora lo que está por salir es el primer número de lo que pretende ser un nuevo bloque de número de cuaderno. Creemos que van a ser varios, todavía están en preparación, que aborden la crítica de la economía. Y bueno, con esto de nuevo, no, lo que se trata de hacer no es una crítica a la economía como ciencia o como disciplina científica, sino una crítica a la sociedad capitalista, a la economía en cuanto a orden capitalista. O sea, y la crítica teórica a la economía y a ciertas categorías de la economía es demostrar justamente lo que significan realmente esas categorías que para la economía, para la economía política son tienen un determinado significado. Bueno, para nosotros no, o sea, no tienen un significado, tiene un significado histórico, como por ejemplo la mercancía, el valor, justamente son categorías que surgen, que emergen de un determinado tipo de producción, de relaciones de explotación, y bueno, trata de profundizar lo que se había iniciado en el número 3. Y bueno, eso es los materiales que están en preparación y que en breve suponemos que va a salir el primer número de este bloque de la crítica de la economía. Vale, así igual por empezar un poco con la cuestión histórica. Bueno, Argentina fue una zona caliente de la lucha de clases en los años 60 y 70, que de hecho se pagará bastante caro este desarrollo, ¿no? Pero queríais centraros más en los acontecimientos en torno al 2001. Sí. El regreso de la democracia, incluso, uh-huh. Ya en 80-90. Sí, no sé si podemos hablar un poco antes también de lo que fue la lucha del proletariado antes o directamente entrar en el... más en bueno, en lo que fue después de la dictadura, como eso, como te parezca. Mismos, hombre, podéis dar alguna pincelada si queréis de antes. No, brevemente, para ser muy breve, muy conciso, en los principios del siglo XX hubo un importante movimiento del proletariado, bastante radical, con organizaciones, estructuras bastante fuertes y grandes a nivel de país, sobre todo lo que fue la experiencia de la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina. Suelo nombrarlo porque la verdad que no conocemos demasiado el tema, pero es importante mencionarlo, que se sepa, y bueno, por ahí en algún momento se puede profundizar. Y bueno, después... no sé cómo... Tenemos el peronismo, ¿no? Sí, es difícil, bueno, sí, requeriría todo un estudio para poder explicar cómo se pasa de ese importante movimiento proletario a lo que fue el surgimiento del peronismo, que bueno, que sirvió para canalizar muchas de las importantes luchas que se desarrollaron durante esos años, para terminar con todo ese movimiento radical del proletariado y para imponer, bueno, la socialdemocracia, para imponerle la el orden dentro del movimiento proletario. Y que bueno, sí, ahí surge lo que fue el peronismo, que bueno, que es bastante difícil de explicarlo porque el peronismo incluye todo en Argentina, incluye o sea, muchas corrientes, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, y ha servido desde sus comienzos a bueno, en cada momento histórico, a defender las necesidades del capital en la región, del capital y del Estado en la región. Y sí, es bastante camaleónico el movimiento y ha sido bastante, ha sido y lo es actualmente, difícil combatirlo, difícil romper con el peronismo como movimiento, como ideología, como canalización. Y bueno, incluso se ve en lo que fueron los últimos años, los 90, con Menem privatizando todo, reprimiendo, y bueno, y ahora el gobierno este popular, como que cabe todo dentro del peronismo, pero para nosotros esencialmente el peronismo es nacionalismo, es explotación, y defensa de la economía nacional y defensa del sistema capitalista, y bueno, es fundamental combatirlo. Vale, respecto a los años 60, 70, esa lucha de clases a la que aludía, ¿qué podemos decir? Bueno, justamente en el material que nombramos antes de la entrevista a Cuadernos, hacemos como una breve síntesis. Un poco lo retomamos para entender lo que pasó luego en los 90, en 2001, claro. Y bueno, ya todos conocerán lo que fue el periodo luego de los grandes movimientos revolucionarios, o por lo menos de las grandes luchas que hubo en los 60 y 70. Las principales, o sea, los principales estallidos fueron los denominados ASOS, como el Tucumanazo en el 70, los Rosariazos en mayo y septiembre del 69, y el Cordobazo de mayo del 69 también. Bueno, en esas luchas y protesta proletaria que se dieron, bueno, en el interior y también en las ciudades más importantes, hubo bastante, una expresión muy grande de solidaridad entre distintos sectores de la población. Y por supuesto, ante esa crisis y desborde, digamos, de un montón de estructuras sindicales y políticas, bueno, hubo una respuesta de parte del Estado, que fue el gobierno militar, que fue llamado proceso de reorganización nacional, y que, bueno, ya un poco todos sabrán lo que implicó la desaparición forzada de miles de personas, muerte y, bueno, asesinato sistemático de militantes, obreros, estudiantes, y bueno. Luego de, ya hacia el final del periodo de la dictadura, se empezó a ver cierta oposición que un poco el gobierno intentó calmarla o canalizarla un poco, sí, a partir de la guerra de Malvinas, que pasa, bueno, justamente pasa de haber protesta en la calle en contra de no solo las medidas económicas del gobierno, que estaba totalmente ya entrando en crisis, sino también de, bueno, las desapariciones, que estaban cada vez más a la luz, y bueno, justamente lo que lograron con esa guerra, que se volvieran a tomar las banderas del nacionalismo y de la defensa del país en contra de Inglaterra y del imperialismo inglés. Y bueno, una vez, ¿no?, después de la derrota de la guerra y una deslegitimización muy grande del gobierno dictatorial, bueno, se cedió, digamos, un poco el poder a un gobierno bastante débil, que, bueno, continuó básicamente con los mismos proyectos de desindustrialización, de flexibilización, de inflación y miseria a todo nivel. Que, bueno, que también es característico de la reestructuración del capital a nivel mundial, incluso a partir de los 70. Y bueno, por supuesto que eso no tardó mucho en provocar respuestas, o sea, de la gente. En el 89 se dan los primeros estallidos de bronca hacia las condiciones de vida y de miseria que sufría obreros y también desocupados. Y bueno, no sé si un poco querías retomar lo de los 90. Sí, en todo ese proceso. Es fundamental comprender la importancia que tuvo la dictadura en destruir todo el movimiento cubo, y también en lo que fue muy difícil y sigue siendo, como reapropiarse, hacer un buen balance de toda esa experiencia. Para nosotros es una deuda pendiente, un buen balance de todo lo que fue las luchas de los 60 y 70, de las principales debilidades. Y para entrar un poco en el proceso de lucha de los 90 y lo que llega al estallido social del 2001, o sea, también nos parece que existe el mismo problema al momento de analizar la lucha de los 60 y 70, que por lo general son análisis bastante formalistas, que ven solo las organizaciones, las grandes organizaciones. Cuesta un poco indagar, y sobre todo en los 60-70, debido a la ruptura brutal que hubo de la historia, cuesta indagar sobre las verdaderas expresiones de clase, las verdaderas rupturas que existieron en esos movimientos. Y, por ejemplo, en el caso de las luchas de los 90 y lo que va a ser el movimiento piquetero, y las luchas del 2001, hay, más allá de las grandes estructuras, de las grandes organizaciones, nosotros vemos que existió en todo ese proceso un asociacionismo proletario muy importante, muy intenso, con asambleas, por fuera de sindicatos, de partidos, una ruptura con todo ese tipo de organizaciones, donde había una verdadera solidaridad entre los proletarios de distintos sectores, sobre todo entre los desocupados, pero también muchas veces rompiendo esa sectorialidad, donde en muchos casos no solo que se rompió con las grandes organizaciones obreras, sino que también se ejerció una violencia revolucionaria, se enfrentó cara a cara al Estado, se rompió un poco, si bien de forma limitada, pero se rompió con ese paternalismo que existe, que bueno, ese es una de las grandes herencias del peronismo, de esa fuerza que tiene el Estado, que parece que el Estado tiene que resolver todos nuestros problemas, y algo que seguimos sufriendo todavía hoy en día. Es muy difícil en la Argentina que las diferentes expresiones del proletariado escapen a la lógica de que el Estado tiene que resolver los problemas. Es un problema que todavía no he podido resolver. ¿Eh? Todos sitios. Sí, bueno, pero digo que el peronismo es bastante, bastante fuerte en ese sentido. Y bueno, como otros elementos fundamentales de todo ese proceso, es la crítica a la democracia, a la representatividad, el famoso que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Bueno, también como expresión de esa ruptura sectorial que existió también en determinado momento, si bien de manera limitada, pero eso de Piquet y Cacerola, la lucha es una sola, porque claro, en todo ese proceso lo que más existe es la falsificación burguesa, directamente de los medios de comunicación burgueses, pero también de toda la socialdemocracia, que buscaron desde un primer momento justamente sectorializar la lucha, decir esto es una revuelta o una protesta de los trabajadores desocupados, son protestas por la miseria, solo por las condiciones de miseria. También se le echó la culpa a la excesiva corrupción política, como que se buscaron todos factores. Bueno, el corralito, el famoso corralito de los horristas, como se buscaron todos factores bien justamente separados para separar la lucha, para fragmentar y para no justamente asumir la contraposición contra todos los burgueses, contra todo el Estado. Pero bueno, por eso para nosotros es importante salirse un poco de lo que fueron las consignas que asumió el movimiento y tratar de analizar todos estos factores sumamente importante que existieron en toda esa lucha. Bueno, la cuestión de la desaparición del proletariado en ese sentido también es bastante importante para nosotros. Bueno, no, o sea, esa fue la reaparición del proletariado como del proletariado revolucionario en la región. Y bueno, como algunos factores para describir brevemente lo que fue todo el proceso de lucha que se inicia en los 90 con estos trabajadores desocupados, hay que tener en cuenta, bueno, todo lo que fue las políticas del gobierno durante todos esos años de cierre directamente de fábricas, de la privatización de muchas industrias que eran del Estado, que en muchos casos se llevó a cierre o a minimizar el funcionamiento. Bueno, uno de los casos más emblemático es de YPF, que es Yacimiento Petrolífero Federales, que bueno, que acá además tuvo bastante repercusión porque esa fue una de las tantas cartas del gobierno kirchnerista en su populismo y en su recuperación de bueno, esta expropiación, esta compra forzada que se le hizo a Repsol y que tanto se habló acá. Bueno, esa rama de la industria fue emblemática porque dejó directamente a muchas ciudades, las dejó muchas ciudades que dependían enteramente casi de ese sector, las dejó vaciadas. Y bueno, es en esas ciudades del interior, como es el caso de Cutralcó, en Neuquén, en el año 96, también General Mosconi, que es una localidad de Salta, donde bueno, los desocupados salieron a reclamar por sus necesidades. Y aparece esta modalidad aparece una modalidad histórica de lucha, pero aparece con mucha fuerza del corte de ruta, porque bueno, ya no se podía paralizar la fábrica y bueno, el proletariado reaparece en las rutas cortando la circulación de mercancía, que fue uno de los aspectos que más reivindicaban y más se reivindicó del movimiento de trabajadores desocupados, de frenar la circulación de mercancía. Si no podemos frenar la producción de la fábrica, frenamos la circulación de mercancía, que es donde más le duele al capital. Y bueno, es en el interior del país donde se empiezan a dar estas expresiones, que claramente se dan en ruptura, como decíamos antes, con los sindicatos, con los partidos obreros clásicos, y se empieza a estructurar todo este movimiento de desocupados. Ese es un poco el comienzo. Luego se dan algunas otras movilizaciones similares en las localidades de Córdoba, de Tucumán, Jujuy, Río Negro, hasta que bueno, también empieza a surgir en el conurbano bonaerense, en distintas localidades de Buenos Aires. Y bueno, ya desde ese momento las organizaciones socialdemócratas clásicas también empiezan a cambiar un poco la estrategia en ese sentido. Se empiezan a armar su brazo, su frente de trabajadores desocupados. Se puede mencionar los distintos casos, pero el FTV, que es el Frente Tierra y Vivienda, ¿no? Federación Tierra y Vivienda, el caso de la CCC, que es la Corriente Clasista y Combativa, que es el Frente Desocupado de Trabajadores Desocupados, del Partido Comunista Revolucionario. Luego, más tarde, el Partido Obrero, un partido trotskista que es de los más fuertes ahora, que se presenta a elección y todo, que aparece en todos los medios, les encanta eso por allá, forman el Polo Obrero, y bueno, todo, o sea, hay un cambio bien marcado de estrategia, pero así todo sigue habiendo muchísimas expresiones autónomas de movimientos de trabajadores desocupados. Y bueno, a lo largo de todos esos años, hasta que llegamos al 2001, va a haber innumerable cantidad de piquetes, de corte de ruta, de reclamos. Lo que, bueno, una de las principales reivindicaciones que se tenían eran los planes trabajar, que eran unos planes de trabajo de miseria, unos planes de muy, muy poco dinero a cambio de trabajos miserables, que en muchos casos ni siquiera se realizaban, era un subsidio para los parados. Que bueno, una de las características que tuvo el movimiento era que en muchos casos esos planes eran tan miserables que se juntaban los distintos planes y con esa plata por ahí se compraba alguna herramienta o algo para poder producir algo y subsistir. Eso que en un aspecto que en un primer momento era una cuestión de mera supervivencia, para continuar con la lucha y para que bueno, para que esa plata rindiera un poco más, pero bueno, pero que a su vez eso luego va a ser también canalizado por la cuestión autogestionista y va a parecer como que con la propia gestión de esos planes o de ciertos proyectos así autogestivos de producción se pueden solucionar los problemas o que esa es una de las principales herramientas de transformación, cuando no era más que una cuestión de sobrevivencia para continuar con la lucha. Pero bueno, esas grandes rasgos, las características que toma ese movimiento y cómo se va desarrollando hasta que bueno, llega el año 2001, que bueno, uno de los años más fuertes. Bueno, también está las elecciones que son en el año 99, que ese fue como un freno también, porque bueno, toda la cuestión de la, esa esperanza que siempre surge un poco del cambio político, pero bueno, enseguida se notó que eso no servía para nada, de ninguna manera, que la situación era insostenible. Y bueno, el 2001 es cuando más fuerte se dan todas las luchas, hay innumerable cantidad de cortes, de piquete en todo el país, y hacia el mes de diciembre, ya hacia fin de año, se empiezan a dar estos primeros casos de saqueos, de recuperaciones de productos en muchos lugares del país. El 18 de diciembre se dan muchos casos de eso, grandes movilizaciones. Bueno, y esa noche creo que es, o la noche siguiente no, pero creo que esa noche se declara el estado de sitio. Que eso también, o sea, hay que tener en cuenta que desde la dictadura que no se implementaba el estado de sitio, lo cual era, bueno, trajo a la memoria todo lo que fue esa, para mucha gente en ese momento no sabía lo que podía llegar a pasar, pero así todo al otro día las movilizaciones fueron masivas, o sea, tanto por de los sectores estos que siempre estuvieron en lucha, pero también de todo este sector que de trabajadores, de más de clases medias. Claro, que para nosotros un problema hablar de las clases medias, para nosotros no existen clases medias, eso es una división ideológica, como que se busca establecer esa división en base a cierto nivel de ingreso, pero sobre todo en base a una cuestión ideológica, es decir, yo soy clase media porque soy más ciudadano, porque no tolero cierta metodología de lucha, o sea, tiene que ver con toda una división ideológica bastante fuerte. Y claro, estaban las reivindicaciones de estos ciudadanos de clase media, que eran más pacíficas, la cuestión del cacerolazo, la cuestión de la asamblea barrial, de los distintos barrio de la ciudad, de que la lucha era por otro tipo de cuestiones, como bueno, esto de la democracia, del que sea, y también de los ahorros, que fue bastante famoso lo del corralito. Claro, que es el desencadenante de las protestas propiamente dicho, en teoría, ¿no? Para nosotros, o sea, claro, es una suma de factores. Catalizador. O sea, claro, o sea, el tema del corralito puede haber sido un detonante para que mucha gente salga a la calle esos días, pero en realidad, ya te digo, o sea, venía habiendo un nivel de movilización y un nivel de conflictividad social que para nosotros es un poco una falsificación atribuirle a que todo tiene que ver con esa medida, digamos, del corralito. Fue algo mucho más general para nosotros. Y bueno, durante esos días las movilizaciones fueron masivas, se enfrentó masivamente al Estado. Claro que hubo muchos muertos durante esas jornadas del 19, 20, 21 de diciembre. Hubo, creo que 39 muertos en todo el país a manos del Estado. Bueno, también hay que mencionar, porque me olvidaba, que en todas las luchas de los 90 también hubo muchos muertos en las represiones a las manifestaciones en las rutas. Y bueno, estas movilizaciones dejan ese saldo de 39 muertos. Pero bueno, hay que reivindicar ese aspecto, ¿no? De que se salió directamente a enfrentar ese estado de sitio, se produjo la renuncia del presidente y a partir de ahí se produce toda una situación de... Cuatro presidentes, ¿no? Sí. Luego se suceden cuatro presidentes, bueno, un par que duran una semana, hasta que se llega a Duhalde, ya ha entrado el año 2002, que bueno, en base a cierto, digamos, discurso tranquilizador hacia estos sectores de, bueno, esa famosa frase del que depositó dólares, recibirá dólares, que eso fue falso, nunca, después nunca se devolvió eso. Bueno, un poco en base a esas promesas, también hubo obviamente promesa a todos los desocupados de que iba a haber, no sé, qué cantidad de planes iban a distribuir. Bueno, y en todo esto también fue muy importante el rol de estas organizaciones tradicionales de la socialdemocracia, ya que desde un primer momento, antes del año 2001, ya empieza a haber un importante cambio en cuanto a que empezaron a condenar un poco la cuestión de estar tapados, empezaron a cuestionar la cuestión de la violencia y ya empezaron a generar toda una división en ese movimiento. Y a su vez otro aspecto es que con este presidente, con Duhalde, había muchos sectores que tenían arreglos y acuerdos previos y fueron frenando un poco la lucha y también a partir del asistencialismo, porque esa gente fue la que empezó a manejar los pocos planes de mierda que había. Y un poco así fue como se fue, bueno, amortiguando un poco, canalizando la lucha. Y, Y bueno, y como uno de los momentos también más importantes de todo ese frenazo, es la represión de junio del 2002, la masacre del Puente Pueyrredón, que mueren dos piqueteros, pero que fue una carnicería, o sea, fue un asesinato totalmente planificado por parte del Estado para poner un frenazo a todas esas movilizaciones. Y bueno, a partir de ahí, se empezó a ser mucho más complicada la situación, hasta que bueno, bueno, este colapso de la economía oficial había dado lugar a que la gente tiene que seguir viviendo, ¿no? Y dinámicas autoorganizativas, tanto en los barrios para gestionar la vida colectiva, tanto en las fábricas que quedaran para el propio sustento económico, ¿no? Que es, claro, que estamos hablando que Duhalde frena esto, ¿qué es lo que frena, qué es la dinámica que hay, es necesario frenar, ¿no? Claro, esa es la cara más política de todo eso, pero después, como canalizaciones más ideológicas a nivel más general del movimiento, claro, esa cuestión de la necesidad de sobrevivir empieza a generar toda una apología de ciertas formas organizativas y ciertas alternativas que se fueron generando, como es el asambleísmo, el autogestionismo, todo el proceso de fábricas recuperadas, que claro, en un momento la fábrica, alguna de las fábricas que fueron ocupadas, lo que se plantea es, bueno, esto es una fábrica recuperada en lucha, es un espacio del capital apropiado para ponerlo. Pero eso en general no existió. En general, bueno, era una fábrica recuperada para, si el patrón se fue, la ponemos a producir nosotros. Y claro, toda la ideología esa autogestionista tuvo mucho peso, además de la cuestión más política, de la canalización más política, pero toda esa cuestión autogestionista tuvo mucho peso, y lo que eran necesidades de sobrevivencia, como también, bueno, las asambleas barriales que se habían dado comienzan a tener un enfoque mucho más grande en ese sentido, en empezar a generar alternativas entre los vecinos, como, bueno, son conocidas también las grandes redes de trueque que se generan, que claro, muchos lo ven como una alternativa porque no. Y ahí también falta la crítica de que no se comprende la naturaleza del dinero, o sea, el problema no es solamente si hay o no hay dinero de por medio, el problema es son las relaciones mercantiles de producción, y lo que se seguía intercambiando ahí era mercancía, y mucha gente empieza a hacer apología de ese tipo de alternativas, como que después van tomando la forma cada vez más clara de, bueno, redes de comercio justo, redes de cooperativas y todo el autogestionismo en general. No, que por ahí un poco. Si por un lado tenemos que rescatar lo que en estos momentos para nosotros es una fuerza del proletariado, como el asociacionismo territorial, que trasciende un poco las sectorizaciones típicas que pretende imponer la burguesía, así como la solidaridad, así como un ataque al Estado, porque en esos días de estado de sitio, cualquiera que saliera a la calle, cualquiera que, aunque fuera una cacerola, aunque fuera un corte de calle, sabía que se estaba enfrentando al Estado. Entonces, esa violencia un poco que se acepta y que fue necesaria en esos momentos y que se planteó, digamos, de cara también a la violencia del Estado y del capital. Por otra parte, también comprender un poco que había alguna, digo, la ideología burguesa seguía presente en un punto, digo, hay algunas cosas que tenemos que rescatar que se dieron en la práctica, pero también otras cuestiones como, por ejemplo, el nacionalismo, que en un punto siguió imperando mucho en esos movimientos, la bandera argentina, que en muchas marchas y movilizaciones era la única bandera que se podía llevar. Entonces sí, había una crítica a los partidos, a las organizaciones tradicionales, pero también un poco no se dejaba de lado ese nacionalismo, así como tampoco nunca se dejó de lado la bandera del trabajo, o sea, nunca se cuestionó de raíz lo que en realidad estaba provocando y provoca la miseria y la vida que llevamos, que es justamente la raíz o la base de este sistema, que es el trabajo asalariado. Entonces, también un poco estas debilidades o estas canalizaciones que después se vieron y que todavía estamos sufriendo hoy como movimiento, las encontramos ya en esos no cuestionamientos, en ese no ir a la raíz de todas estas luchas. Y justamente todo lo que se encuadra dentro del cooperativismo, autogestionismo, fábricas recuperadas, inclusive los piquetes de los desocupados, es por trabajo, o sea, por mantener el trabajo o que nos den trabajo. Entonces, bueno, también un poco poner sobre la mesa un poco todo lo sea tanto las debilidades como las fortalezas. Vale, vamos a hacer una pausa. Estáis escuchando Anábasis en Radio Cuca, porque empezamos un poco atropelladamente y casi no me acuerdo ni de lo que dije. Recordar que también podéis estar escuchando este programa en otras emisoras, como casos de Radio Almaina de Granada, Radio Bala en Manresa o Radio Ela en Madrid. Un poco de música y seguimos con este repaso a la historia argentina y a la crítica del capital en sus diversas vertientes. Pues aquí seguimos, vamos a entrar con el periodo del señor Kirchner y la estabilización, igual se puede decir, de la paz social, ¿no? Uh-huh. Sí, el primer gobierno del tipo este, ya fallecido por suerte, Néstor Kirchner, que bueno, que hay que aclarar un poco también cómo llega al poder en unas elecciones con muy poca participación electoral, con una gran cantidad de votos nulos, voto bronca que se le decía en ese momento, porque el descreimiento de los políticos del Estado era muy fuerte. Pero bueno, todo este gobierno y el proceso que él inicia, la verdad que fue, nosotros decimos en la entrevista que nos hicieron los compañeros de Francia, que fue realmente una obra maestra del populismo latinoamericanista y nacionalista, que por un lado realiza muchas concesiones al movimiento de trabajadores desocupados y a los trabajadores en general, pero por contrapartida, bueno, hace todo un reforzamiento del Estado, de la estructura militar. Es lo que ha hecho el peronismo históricamente en Argentina, que después de hambrear y matar a cientos de proletarios en el país, reaparece y bueno, también aprovechándose un poco de los precios internacionales de los granos, que ha sido un tema histórico en la disputa burguesa en Argentina, de la oposición entre el peronismo y los sectores del campo, los sectores agropecuarios. Bueno, un poco aprovechando todo ese contexto y bueno, y después de haber reprimido duramente y de haber hambreado al proletariado durante años, aparece como una alternativa. Y con varias políticas como muy muy populistas para como es la cuestión de encarcelar a algunos de los militares, por ejemplo, que y a su vez a tener una estrategia mucho más clara de hacia dónde se redirigen esos subsidios y esas concesiones. En ese sentido, por ejemplo, se empieza a institucionalizar cada vez más toda la cuestión del movimiento cooperativista y autogestionista, se empieza a dar importantes subsidios para todo ese tipo de alternativas, al punto tal que, bueno, muchos por ahí se enojan cuando nosotros retomamos las declaraciones de hace algunos años de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dice la Argentina es una gran fábrica recuperada. Porque claro, porque existe en todos estos movimientos la lógica de que el autogestionismo es algo bueno que vino a ser corrompido por el Estado cuando lo cooptó y vino a cooptar. O sea, y no es solo una cooptación del Estado, sino que es una propia debilidad del movimiento. O sea, hay que asumir que es una debilidad y que el Estado lo único que hizo fue fortalecerse a partir de esa debilidad. Y es más, o sea, en el kirchnerismo hay que ver que en general se fortalece de todas las debilidades, como decía recién la compañera, con la cuestión del nacionalismo, siempre poniendo el enemigo afuera, el responsable de la crisis, fueron los buitres, como dicen ahora, fueron el Fondo Monetario Internacional. O sea, siempre se critica al imperialismo, a los organismos internacionales de crédito, y se pone el enemigo afuera. Son las tácticas históricas de negar nuestra lucha y de canalización. Y bueno, como decía, siempre todo este tipo de políticas tienen su contracara. En el caso del enjuiciamiento a ciertos militares, tiene su contracara de haber canalizado todo un montón de luchas históricas, de memoria histórica, de la lucha de los desaparecidos. En ese caso, bastante trágico. La cuestión de muchas organizaciones de derechos humanos que se apliegan totalmente en el gobierno. Como uno de los casos más trágicos es el caso de Debe Bonafini. Se incorporan al gobierno. Claro, directamente se incorporan al gobierno, empiezan a ser parte del gobierno manejando mucha cantidad de plata, funcionan como una empresa prácticamente. Incluso en momentos bastante importantes, cuando el gobierno trata de militarizar ciertos barrios, son algunas, por ejemplo, de Bonafini y otras expresiones de este tipo la que salen a decir no, hay que dejar entrar a los militares porque estos no son los mismos militares que mataron a nuestros hijos en los 60 y 70. O sea, es realmente trágico, pero estos son los ejemplos más como más graves, pero un poco sirven para entender todo lo que fue todo lo que fue la reestructuración política y económica en la Argentina y lo que fue la canalización y destrucción de todas esas luchas y estructura proletaria. Incluso muchas de las expresiones que en un inicio eran de las más avanzadas de movimientos de trabajadores ocupados, se fueron canalizando cada vez más, se fueron estructurando en organizaciones socialdemócratas, al punto que hoy no hay expresión casi que exista por fuera del parlamentarismo y de la socialdemocracia clásica. La división clásica entre las reivindicaciones económicas y políticas funcionan como cualquier sindicato, mediando con el Estado. Así que es un poco cómo fue todo el proceso este de reestructuración por parte del kirchnerismo, y que ahora se empieza a ver un poco cómo no dan abasto en contener las luchas, cómo la situación económica, si bien nunca existió una prosperidad como la suelen vender en todos los medios y en todos los medios internacionales, que parece que en Latinoamérica hubiera cambiado la situación drásticamente, la miseria continuó, pero claro, en comparación con lo que fue la situación crítica de los 90 y del 2000, hubo un cambio relativo, una mejora relativa en ciertos aspectos, como el nivel de desocupación y los salarios, pero en muy poco tiempo de nuevo esa situación se está haciendo bastante inestable de nuevo, y el gobierno empieza a mostrar cada vez con más fuerza, porque nunca dejó de mostrar su verdadera cara, que es la represión existen miles de luchadores procesados, existe la represión del Estado, sigue habiendo asesinatos y desapariciones en democracia, y a su vez se están preparando cada vez más para, como que en este momento la burguesía en general está mucho más preparada para contener cualquier tipo de protesta, de revuelta. Y es por eso que para nosotros es fundamental poder hacer un balance de todo ese proceso. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer es una contribución a ese balance y no tenerle miedo a la crítica, no tenerle miedo a la autocrítica, decir, bueno, estos fueron nuestros errores, estas fueron nuestras debilidades. Y eso es un poco a lo que apuntamos y el objetivo también que tuvo la entrevista. O sea, enfocarnos también sobre ese aspecto del balance de todas esas luchas para aprender para las luchas siguientes. Y como otro aspecto de la publicación, en ese sentido, que lo vemos en relación al contexto actual de las luchas que se dan en muchos lugares del mundo, que claro, existen todas las luchas estas espontáneas, se podría decir, que se dan, que reaparecen y desaparecen en distintos lugares del mundo, pero es que es una cuestión internacional, estas explosiones de rabia proletaria por las necesidades de vida que se tienen, que son muy breves en muchos casos, que son fácilmente canalizadas, reprimidas, y donde falta justamente eso, falta una mayor discusión, una mayor profundización, una mayor estructuración también para poder hacer en algún momento de esas revueltas las últimas, digamos. O sea, realmente que haya una lucha a fondo por las necesidades y por la revolución. Esa es un poco la necesidad que vemos en este momento, que no nos dejemos llevar por las debilidades que aparecen en nuestro movimiento, que no nos dejemos llevar por el reformismo de siempre, que en estas expresiones de lucha que se están dando en todas partes del mundo tratemos de luchar realmente por llevarlo más allá, de no tenerle miedo a la crítica, y bueno, en ese sentido, que también nos parece sumamente importante la cuestión del internacionalismo, de ponernos cada vez más en contacto con grupos de otras partes, con minorías de otros lugares, con compañeros que luchan en otras regiones, para aprender de las experiencias de otros lugares, para tener información de primera mano, para luchar contra todas las falsificaciones que se hacen de la lucha, que nos dividen internacionalmente, que supuestamente el proletariado en las distintas regiones del mundo tendría diferentes necesidades de acuerdo al lugar donde está, de acuerdo a cómo se estructura el capital en cada región. Para nosotros el internacionalismo es justamente eso, luchar contra todas esas divisiones y contra el capital en todas partes por las mismas necesidades. Para nosotros el proletariado tiene la misma necesidad de revolución en todo el mundo, y justamente en Latinoamérica, pero algo que reaparece también en otras partes, como ahora, por ejemplo, en Cataluña, que anduvimos por ahí, y aparece esta cuestión del nacionalismo, que muchos grupos, incluso de izquierda, muchos grupos o sea, plantean la cuestión del internacionalismo como una suma de liberaciones nacionales, como si fuera resolver el internacionalismo, sería resolver esa problemática nacional que existe en cada lugar. Y bueno, para nosotros para nada es así, eso es otra división, que es un falso internacionalismo. El verdadero internacionalismo es luchar todos juntos por destruir la frontera y por destruir el capital y las relaciones de explotación en todas partes. Y bueno, volviendo al kirchnerismo, es importante también ponerlo en relación a todo un proceso que se da en Latinoamérica, que no es el único país, no es una cuestión particular de Argentina, realmente es un proceso que con sus diferencias, pero sobre todo es bastante similar en los diferentes países de Latinoamérica. De estos gobiernos populistas, latinoamericanistas, se volvió a hablar de esta cuestión de la patria grande latinoamericana contra el imperialismo yanqui, contra... que incluso, bueno, ahora está toda esta cuestión, que por ahora es más económica y discursiva que otra cosa, pero del alineamiento con Rusia, que visita Putin, o sea, realmente hay todo un espectáculo, está montando todo un espectáculo la burguesía y los políticos en Latinoamérica, que es terrible, porque es un encuadramiento nacional y es volver a hablar de las necesidades de las economías nacionales de Latinoamérica, es seguir reforzando el mismo discurso y seguir reforzando la explotación en esa región del mundo. Y ahí de nuevo nos venden como que el problema sería nacional, que hay que liberarnos, y una vez más digo, porque esto es algo que históricamente tendría que estar resuelto, históricamente debería estar claro y no lo está. Así que esa es otra de las necesidades fundamentales que nos planteamos, de asumir el internacionalismo como una cuestión real, de práctica, una cuestión de una necesidad. Sí, la cuestión que quizás sirve para concluir y que enlaza tanto el trabajo de la publicación como estos balances históricos es que es la necesidad de seguir comprendiendo a fondo el funcionamiento real de la sociedad y que te permite ver cuando luchas realmente fuertes casi no han rozado ni la superficie del capital, vamos. Sí, en ese sentido es real. Si uno analiza realmente el funcionamiento del capital y del Estado, o sea, estamos muy lejos, pero para nosotros a su vez también es fundamental seguir luchando contra todas las falsificaciones que existen, porque si fuera por la burguesía y por la socialdemocracia, esas expresiones de lucha son mucho menores, o sea, todo el tiempo buscan falsificarlas, limitarlas, plantear que son problemáticas parciales, y para nosotros en todas esas luchas realmente hay un germen, hay una potencialidad de ruptura, y nuestra tarea justamente es poder llevarlas más allá, o sea, y no por estos discursos posibilistas de qué es lo que es posible en cada contexto, de que no, cómo se va a plantear algo tan radical que la gente no nos va a entender, hay todo un miedo a la discusión, a la teoría, y para nosotros es más necesario que nunca, digamos, porque el proletariado está luchando, el proletariado está con sus limitaciones, está tratando de salir a la calle, y nosotros como proletarios nos ponemos sobre sus debilidades y no sobre su fortaleza, tratar de llevarlo más allá. Bueno. Vale, si quieres añadir algo más. No, bueno, volver a repetir que sobre todo esto que hablamos hoy está bastante bien sintetizado, porque bueno, hablando es mucho más complicado. Está bastante bien sintetizado en esta entrevista que decimos, que está colgada en el blog, que ahí se pueden bajar todos los materiales de los cuadernos, también la entrevista y los materiales siguientes. Y bueno, y a su vez, para pasar un poco un chivo de, como se dice allá, de unos compañeros que también se les dio por la cuestión de la radio y que iniciaron un programa que, bueno, por ahora lleva un solo programa, que se llama Temperamento, que se puede escuchar en internet, y bueno, el cual tiene por objetivo también poner en circulación materiales de distintas partes de Argentina, pero también hablar un poco de la actualidad de las luchas en esa región, y así que lo recomendamos al programa este de los compañeros, Temperamento. Y bueno, y agradecerte por el espacio este que nos diste en la radio. Nosotros siempre le escuchamos a Anabasis en Argentina, aunque suene raro, pero bueno, nos parece importante también el programa y te agradecemos el espacio. No, pues gracias a vosotros dos y sí, lo dejamos aquí. Entonces, son las 6:20 del 26 de noviembre, aquí grabando en riguroso directo, un tema para cerrar que han elegido los compañeros, y volveremos la semana que viene con más contenido. Un abrazo y salud.